Yo espero que por mayor democracia, por mayor equilibrio de poder, por ejercer todos los derechos que tienen los argentinos, pero también transferir responsabilidades a la ciudadanía, que esto lo sacamos entre todos con un programa de integración nacional, ya terminar con la grieta que no favorece a nadie en la Argentina, perdón. Acá hay un balance. Hay un balance positivo en muchos aspectos en estos 4 años del presidente Macri, en materia de institucionalidad, en materia de autonomía de la justicia. Hay un balance positivo en una relación con el mundo que es buena para la Argentina. Hay un balance positivo en la lucha contra el narcotráfico. Hay un balance positivo en avances de judiciales anticorrupción, pero hay un balance negativo en materia de indicadores económicos que, bueno, hay algunos dentro de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, que creemos que derivan de una errónea estrategia política de estos 4 años, pero me parece que ya no tiene tanto sentido estar hablando para atrás. Ahora, como en el ajedrez, mueven las blancas, ¿no? Es decir, es importante en nuestro diseño constitucional el poder que tiene el presidente, y el presidente Alberto Fernández es un presidente que llega con poder, con la legitimidad del voto popular, de haber ganado una elección. Hay que ver qué programa tiene para la Argentina para recuperar la economía.